Felizmente hubo algunos que votaron a favor y eso permitió que se aprobara en general. Pero ese tipo de contradicciones son las que complican. Y por eso estamos pidiendo que el Congreso apruebe esta ley, que realmente no la boicoteen como lo hicieron anteriormente y que todos se comprometan como lo han hecho. Todos los candidatos presidenciales han dicho que están dispuestos a que se entregue la píldora.